Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que dedicamos a las músicas más maravillosas del planeta, especialmente en estas últimas ediciones, la anterior y la de hoy, en la cual estamos repasando los favoritos, los discos favoritos del 2015 aquí en Mundofonías, discos estupendos que nos llegan de todos los rincones del mundo, como todos los discos que suenan en el programa, especialmente elegidos por su calidad, por su interés, pero en este caso pues doblemente elegidos porque son los favoritos, los escogidos entre los escogidos. Y si recordáis, en el anterior programa estuvimos escuchando ya una buena selección de los mismos. Hemos elegido, al igual que el año pasado, ya veis que no somos nada supersticiosos, 13 discos originales y 3 discos recopilatorios. En el anterior programa escuchábamos 11 y bueno, pues ya hemos escuchado otro más. Nos quedan por repasar 2 de ellos, uno de los cuales es el que acaba de sonar, el disco de Curupira desde Colombia, haciendo esa fascinante mezcolanza entre instrumentos y ritmos tradicionales con otro tipo de elementos y aditamentos. El tema Anhelad Gamarra Magdalena pertenece a su disco La Gaita Fantástica, un disco que además nos toca muy de cerca aquí en Mundofonías, dado que fue en este programa, en febrero de este año del 2015, cuando sonó en las ondas mundiales por primera vez, estreno mundial, del cual tuvimos el honor y el placer de ser portadores aquí en Mundofonías. Pues bien, vamos a continuar ya con el último de estos discos favoritos del 2015 en lo que se refiere a discos originales. Después iremos con las recopilaciones. Y el disco que repasamos en el puesto 13, que no es el 13 en nuestro gusto, sino que simplemente es por el orden que hemos optado para esta revisión, es el disco de Debashish Bhattacharya desde Calcuta, llamado Slide Guitar Ragas From Dusk Till Dawn, es decir, ragas de guitarra slide desde el anochecer hasta el amanecer. Música nocturna, ragas, algunas largas, como con la que os vamos a dejar durante un buen rato. Que os recreéis con esta Rastarang, las olas del deseo. Después de este tema, vamos a continuar con el repaso a los favoritos dentro de la sección de recopilatorios. Thank you.

¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado en Asia, nos recreábamos extensamente con la maestría musical del guitarrista de Devashish Bhattacharya y esa raga de las olas del deseo, para continuar con el sonido muy curioso de un instrumento también de cuerda, un poco conocido, que nos llega nada menos que desde Vietnam. El instrumento se llama kni, es una especie de violín cuyo sonido se modula con la boca, que se coloca pues al ladito de la cuerda que se va frotando, y variando la cavidad bucal, pues va variando también el sonido. Ríanse ustedes de los sintetizadores más sofisticados, porque desde luego este sonido es sumamente curioso y difícilmente imitable, yo creo. Pertenece a uno de los tres discos favoritos elegidos en el apartado de recopilatorios del año 2015, los Favis, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. Ya hemos terminado el repaso de los 13 discos originales publicados durante el año, y ahora estamos con discos recopilatorios, bien sea de diversos artistas, bien sea de retrospectiva de las carreras de alguno de ellos, como veremos. Y lo que oíamos, como digo, pertenece a ese disco Hanoi Masters, Maestros de Hanoi, en Vietnam. Un disco que lleva un subtítulo: La guerra es una herida, la paz es una cicatriz. Un subtítulo duro que refleja también, bueno, lo que ha supuesto la historia reciente de Vietnam. El intérprete que escuchamos en esta pieza, con ese curiosísimo instrumento, el kni, se llamaba Quoc Hung. Oímos otro tema más de este disco, en este caso interpretado por la cantante Nguyen Thi Lan, llamado Camino a casa. Sáu diều trời vơi vơi dòng phone hoa cát bụi đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ thôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về, ta về đâu? Thiếu anh em thì về, thiếu em anh thì về, thắm lại miền quê nơi có một trên lê, có hàng tre rau quê trời. Ơi quê ta bánh đa bánh đông, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc sương dãi nắng, thiên chợ nghèo liều tranh mãi siêu kia giá ai như gian truyền gian mẹ tôi. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về, nở hơi mẹ sao diều trời đi với dòng sông bên bờ về. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Thiếu quê hương ta về, ta về đâu? Thiếu quê một chiều bưng bát cơm quê dưng dưng ta hát giọng quê dãi dì Oíamos a Nguyen Thi Lan, esta cantante de 68 años, en esta canción Camino a Casa, acompañada por su hija, que además es la directora musical del disco Van Am Phu. La hija tocaba la cítara. La propia Nguyen Thi Lan cantaba esta canción que habla de una especie de idolatrada tierra natal. Quienes tienen desde luego grandes deseos de volver a su tierra natal, a su tierra originaria, son los refugiados de cualquier parte del mundo, y en este caso que nos toca musicalmente ahora, lo que vamos a oír a continuación, los refugiados saharauis. Marian Hassan ha sido una de las grandes voces, las grandes embajadoras musicales del pueblo saharaui, y como sabéis, pues lamentablemente el pasado verano del 2015 nos dejaba, fallecía. Poco antes se editaba un disco que era un repaso a las diversas publicaciones discográficas de Marian Hassan, pero también para dejar un sabor de boca de esperanza y de alegría desde el punto de vista más festivo, podríamos decir, y enlazado con el baile, la danza y la celebración. Es el disco Baila, Sahara Baila, que se publicaba a nombre de Marian Hassan y Badilla Mint Hanevi. Vamos a escuchar una de las piezas de este disco, Terwa, que aparecía originalmente en el disco Shuka del año 2009 de Marian Hassan y volvía a aparecer en este disco del año 2015, Baila, Sahara, Baila. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Tauro Madero. Ambanía. Tauro Madero. Ambanía. Tauro Madero. Ambanía. Tauro Madero. Ambanía. Tauro Madero. Ambanía. Tauro Madero. Ambanía. Mandi mungo mi ego mami kisara gaye chokoroba ubudia emisenu ubudia sungurunu ubudia musokoroba ubudia maliya ubudia duma mandi mungo mi ego mami kisara gaye tauro maero ambania tauro maero ambania arna samake abadia setu abadia yaya abadia Mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Enjeyeli yaya abadia Arna samake abadia Maisoro aruna abadia Tisa aruna abadia Gwenfo aruna abadia Tawuro maero ambandia Tawuro maero ambandia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Give me follow Folikela ubudia Tama fola ubudia File fola ubudia Engenheiro ubudia Artisu ubudia Saturulamu abadia Lagare abadia Gogo abadia Gogo kante abadia Vieka gogo abadia Para fora ubudia Balani fora ubudia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Tauro maero ambandia Tauro maero ambandia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Usokoropa ubudia Nemisenu ubudia Sungurunu ubudia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Adama Jara Abadia Jime Fola Ubudia Adama Abadia Isa Abadia Badiri Abadia Adama Abadia Adama Dambil Abadia Mamu Abadia Mama Abadia Setu Abadia Arnaka Setu Abadia Yayaka Setu Abadia Kangelentigi abadia, daganti abadia, sijonyumantigi abadia, arnasamake abadia, tauro maero ambandia, tauro maero ambandia, samake la kau ubudia, jara la kau ubudia, damele la kau ubudia, konena kau ubudia, dumamandi mungo miye goma biki sarakaye, jabate la kau ubudia, jabate la kau ubudia. Tarawere la ka ubudia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Tauro maero ambandia Tauro maero ambandia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Maliyan ubudia Maliyan ubudia Folikera ubudia Arijisu ubudia Malibarakera ubudia Malidusu tiki ubudia Nyemugoba ubudia Ayablanya, ayablanya, ayablanya Ubudia Ubudia Ubudia Tauro maero ambandia Tauro maero ambandia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Usokoroba ubudia Sungurunu ubudia Kamelenu ubudia Demesenu ubudia Tu mama ndi mungo mi ego mami kisara gaye Ambandia Ambandia Hemos oído un tema del tercer disco recopilatorio elegido por Mundofonías de este año 2015 entre los tres favoritos, el disco Lost in Mali. Hoy hemos en concreto al artista Mamutu Dembele. El ex cantante también toca un instrumento de 15 cuerdas entre Kora y Kamelengoni y también toca percusiones. Y es uno de los jóvenes artistas de Mali que están en este disco recopilatorio. Lo oímos con el tema Taro Maro. Un disco que nos descubre nuevos talentos, o talentos al menos no muy conocidos hasta el momento, en Mali, según dice el subtítulo del disco. Perdido en Mali, fuera del camino trillado entre Bamako y Timbuktu, es lo que ellos proclaman. Y bueno, pues se ve aquí una gente en una canoa, pues en un río, como un poco perdiéndose entre el paisaje. Así que nosotros también nos vamos a perder entre las ondas hercianas con una última música. Se despide esta edición de Mundofonías, que también es el final del repaso de estos favoritos del año 2015, los Favis 2015 de Mundofonías. Podéis repasar la lista completa en nuestra página web mundofonías.com y por supuesto en esta misma web podéis escuchar todos los programas de Mundofonías, consultar los títulos de las canciones de los discos y los nombres de los artistas. También, por supuesto, nos podéis contactar vía correo electrónico radio@mundofonias.com. Estamos también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Como digo, nos despedimos con otro de los temas de este recopilatorio, otro de los favoritos de Mundofonías, el recopilatorio Lost in Mali. Y en este caso escuchamos a Petit Goro y este tema Erusu, con el cual se despide Mundofonías. Hasta pronto. Salud.